Nos llegó la noticia que Radio Nacional La Pampa se va a transformar en una simple repetidora de Radio Nacional Buenos Aires. Para charlar al respecto estamos comunicados con la comunicadora social Lizy Rossi, que fue conductora de programas en Radio Nacional La Pampa, también estuvo en el Canal 3 de La Pampa y otras radios de La Pampa. Lizy, buenas noches. Hola, Carlos, un gusto enorme y un abrazo a la distancia, poder saludarlos y comunicarnos, porque, como bien lo señalás, cada vez va a ser más difícil hacerlo a través de los programas, ya que no solo en La Pampa, sino que es una decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Ingeniero Lombardi, que la Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional, se transforma en eso, en una mera repetidora, así que bajan las señales de AM, o sea, se reservan las señales de AM para, digamos, el ámbito porteño, porque la verdad que no podemos decir que sea federal, claro. Y dejan solamente la señal AM en cada lugar donde hay una radio nacional, que vos te imaginarás que eso implica que va a haber una gran cadena nacional cotidiana, limitada y donde quedan totalmente excluidas las realidades locales, ¿no? Porque Radio Nacional La Pampa creo que ha tenido más de 20 años de programación propia, ¿no es así, Lizy? Pero sí, vos pensás que es una de las más antiguas emisoras del país, de la segunda radio nacional en el interior que se inaugura. Y la verdad que, bueno, había tenido un crecimiento al principio, en sus tiempos mozos, supo ser la radio más escuchada, porque vos sabés que acá el territorio es muy amplio, muy extenso, sí. Y bueno, y la señal de la radio era una forma magnífica de entrelazar todas esas realidades de lo que fue en principio el territorio provincial y después la provincia de La Pampa. Y después, con el auge y el surgimiento de otras señales AM y fundamentalmente de las radios AM, que cada lugarcito tenía tenía posibilidades de tener su propia emisora, la radio había quedado un poco relegada. Pero en los últimos años se había dado un impulso a la programación, se habían incorporado comunicadores sociales, periodistas, programadores, tales así que no hace mucho Radio Nacional Santa Rosa tuvo un premio a nivel nacional por un programa que se emite con digamos, ahora no se emite más, pero bueno, con muy buena calidad. Y bueno, lamentablemente ahora esta situación nos retrotrae a épocas nefastas de la comunicación, de la radiofonía argentina, donde argumentos aparentemente reglamentaristas, lo que hay es una discriminación ideológica y política de trabajadores de prensa, ¿no? Así lo hizo saber hoy un diputado provincial, el diputado Jorge Lescano, de diputado del Partido Justicialista de la provincia de La Pampa, que a través de sendas resoluciones pide que al ingeniero Lombardi informe, bueno, no solo a Lombardi, sino también a Pereira, presidente de RTA, y Ana Gertensson, directora de Radio Nacional, que informen cuál es la situación laboral de la gente que está en la emisora de Radio Nacional La Pampa. Bien. Y también cuestiona y les cuestiona este falso federalismo, porque no es la verdad que está, volvemos al país unitario, ¿no? O sea, nos sentamos en Buenos Aires y empezamos a diseñar políticas, hacer programas y que lo escuche tanto el poblador de Lima y Mahuida allá en el oeste profundo de la provincia como aquel ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que está en pleno Barrio Norte, digamos. Una locura impensada que, bueno, yo francamente creí que habíamos entendido y superado, pero parece que no. Sí, porque este señor Lombardi hablaba de pluralismo, ¿no es cierto? Al principio. Bueno, y esto no tiene nada de pluralismo. Esto, no, claro. La verdad que vuelvo a decir, no solo yo, sino recogiendo las expresiones del amplio y diverso arco político y social de la provincia, que repudiaron esta separación y además que muestran y alertan al mismo tiempo sobre la gravedad que tiene el hecho, ¿no? Es censura, es decir, no me gusta cómo pensás, no me gusta lo que decís, no me gusta, pero además un profesional intachable, porque en los años que lleva, bueno, además que es muy conocido acá en la provincia, ha tenido otros trabajos, una persona, estamos hablando de Javier Alejandro Urban, que es un muchacho que tiene una lucidez implacable, es muy respetuoso, muy serio profesionalmente, realmente es, yo te diría, una pérdida realmente lamentable, ¿no? Y ahora el sindicato, por supuesto, reclama, vamos a seguir insistiendo desde ya, pero además amplía el reclamo y acusa de fraude, ¿no? Porque la verdad que esta forma de manejarse con los empleados es un fraude laboral, dice el sindicato de prensa de La Pampa. Vamos a ver, por lo pronto Javier no está más en la radio, aluden una incompatibilidad entre un decreto del año de la escarapela, más o menos, de 1961, el decreto 8566, que habla de acumulación de cargos y de funciones en la administración pública. Pero que, digamos, acá, en la provincia de La Pampa, esto no se aplicaba, bueno, no lo hemos visto aplicarse nunca, excepto ahora que les vino de perlas para sacarse a Urban de encima, ¿no? Claro. Lizy, te quería saludar de este lado, Nico Rosales te habla. Hola, Nico. ¿Qué tal? Y si bien ya describiste, digamos, de una manera bastante detallada cómo es la situación, te quería consultar qué repercusión tiene la ciudadanía de La Pampa, digamos, en los oyentes, en la audiencia. ¿Están recibiendo apoyo? ¿Cómo está esa parte? Sí, vuelvo a decirte, desde todas las organizaciones sociales, sindicales, pero la verdad que, bueno, y esto que te decía hoy de la legislatura pampeana, donde un diputado pide explicaciones y además alza la voz en contra de este avasallamiento a la programación local y a la forma, digamos, realmente algo que es insostenible. Ahora, también es cierto que todavía cada vez más se siente la falta de la posibilidad de escuchar otras campanas, ¿no? O sea, la ciudadanía se queda hoy con una voz menos, sumándole a las que ya traíamos cercenadas. Así que cada vez la gente está como más blindada, ¿no? Más anestesiada. Yo igual creo que esto no va a quedar así, lamentablemente esto va a tener un costo seguramente económico para el erario público, pero digamos que tenemos que hacernos cargo de una barbaridad, una cosa que se está cometiendo, un avasallamiento, una cosa terrible, dejar sin trabajo a un trabajador de prensa porque no les gusta lo que hace fuera del horario de radio. Claro. Porque no es que le estén achacando ningún incumplimiento, no le pueden achacar, es una persona muy correcta, un profesional de aquellos, si los hay. Claro. Así que la verdad que es inadmisible, esto es inadmisible, es retrotraernos a las peores épocas de las que ya hemos vivido en nuestro país, ¿no? Seguramente. Te digo, realmente pensé que habíamos salido. La ciudadanía creo que se está comenzando a organizar, a expresar, me parece que todavía no salen del asombro, y tampoco me parece que todavía se cae en la debida cuenta de la gravedad que tiene todo esto. Ahora, entonces, la verdad que yo siempre digo que la gente es muy mansa, ¿no? En el sentido de confiar, tener esperanza, creer, le están diciendo que esto va para mejor, pero la verdad que al cortar fuentes de trabajo, al cercenar la libertad de expresión, estoy convencida de que esto no va para mejor, al contrario. Ahora, Lizy, esto se va, creo que al comienzo de la charla así lo manifestaste, ¿se va a extender a la radio nacional de otras provincias o es exclusivamente con La Pampa? No, esto es una política del ingeniero Lombardi, donde en todas las emisoras de radio nacional que tengan señal AM, ellos se las van a ir reservando para hacer su propia cadena nacional. Nosotros ya pensamos que va a ser la cadena Cambiemos 2017, sí, ¿no? Teniendo en cuenta que es un año electoral. Claro. Esa es la federalización para ellos, el sentido, un contenido común a todos. Claro, producido en la ciudad de Buenos Aires, que no es por menospreciar, pero la verdad que te vuelvo a decir, nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, nuestra provincia está muy lejos de lo que puede sentir, vivir y necesitar el porteño medio, digamos. Acá estamos hablando de poblaciones que son, en la gran mayoría de los casos, poblaciones semiurbanas, digamos, poblaciones con mucha, digamos, pequeñas poblaciones, con grandes distancias. Entonces, la verdad que las preocupaciones, las necesidades de comunicación son muy distintas a las que tiene el porteño común, ¿no? Que necesita saber el estado del tiempo, el estado de los baches, qué avenidas están cortadas. Claro. Acá hay digamos, otra cosa, otra nada que ver. Claro. Uno no deja de asombrarse, ¿no es cierto? Pero si hacemos un poquito de memoria, si a los 2 o 3 días de gobierno se llevaron puesta la ley de medios, y bueno, de ahí para adelante, cualquier cosa podemos esperar, ¿no? Claro, evidentemente no era la idea sostener la pluralidad de voces, profundizar. La apertura de medios que respondieran, como bien supimos, tramar en la ley, 33% a lo público, 33% a lo privado y 33% a las organizaciones sin fines de lucro, digamos. Así o sea, es, eso era abrir un abanico para que la gente pudiera tener y escuchar una pluralidad de voces y expresarse realmente. Imagínate cómo nos vamos a expresar ahora programación que viene enlatada desde 800 kilómetros de distancia. Una locura absoluta. Lizy, te agradecemos mucho tu intervención y seguiremos en contacto para ver cómo sigue. Gracias esto. A ustedes por mostrar preocupación por esto que nos está pasando y porque además yo creo que frente a estos ataques a la comunicación social, proyectos como el de ustedes cada vez van a ser realmente más necesarios, van a cobrar mayor protagonismo y una vez más por eso la verdad que celebro y los abrazo por preocuparse por lo que nos está pasando. Muchísimas gracias, Lizy, un beso muy grande. Un abrazo. Igual para vos. Hemos conversado con la comunicadora social Lizy Rossi, ex trabajadora de Radio Nacional La Pampa.